Bueno, pues buenas tardes. Nos encontramos en este salón de pleno, siendo hoy 25 de abril de 2025. Y hoy nos encontramos pues, para realizar un pleno infantil, un encuentro entre el Consejo de Infancia y Adolescencia y el Ayuntamiento de Ubrique. En primer lugar, pues daros las buenas tardes y sobre todo, pues desearos que pasemos un buen pleno y ante todo pues que nos expliquemos tanto unos como otros y estemos sobre todo en coordinación y que veamos viendo que este pleno infantil se siga repitiendo. Le voy a dar la palabra a mi compañera Alba Gil. Bueno, pues buenas tardes. Ya la mayoría nos hemos visto en anteriores ocasiones. Como ha dicho mi compañero, yo soy Alba Gil, soy concejal de Educación, también llevo el área de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento, todo lo relacionado con la infancia, también llevo biblioteca, en fin, muchas temáticas. Y bueno, una de las ideas que teníamos cuando empezamos en este cargo, pues era hacer un consejo local de infancia y adolescencia, que ya como habéis trabajado, pues no es más que un órgano participativo en nuestra localidad, pero esta vez orientado pues a la infancia y a los más jóvenes, para que nosotros podamos tener esa perspectiva, ese punto de vista desde vuestra edad, para saber cuáles son vuestras demandas, vuestras inquietudes, aquello que os interesa en el pueblo, y que nosotros en la medida de lo posible pues podamos atenderlas y darle demanda, y que en general pues se sintáis también escuchados y que podáis estar contentos y felices con las propuestas que se realizan en el pueblo, en las que además pues, os sintáis partícipes de las mismas, ¿vale? Como sabemos, pues ya con Ana de la empresa Coglobal hemos estado trabajando diferentes temáticas, diferentes viernes en estos meses atrás, en los que os habéis estado dando encuentro en la ludoteca municipal de Ubrique. Y bueno, como colofón a este número de sesiones que hemos estado realizando, pues tenemos este pleno en el que ya pues os voy a presentar, nos voy a comentar un poco cuál ha sido vuestra dinámica en estas sesiones que habéis trabajado con Ana y cuáles son aquellas demandas que a priori pues queréis trasladarnos al Ayuntamiento de Ubrique. Así que, como ya hemos comentado anteriormente, que nos podáis trasladar todas aquellas inquietudes que tengáis, que estéis tranquilos, que no os pongáis nerviosos, que seguro que lo hacéis todo genial, ¿vale? Y bueno, por mi parte también quiero agradecer pues la labor que ha estado haciendo Ana con vosotros, que seguro que la habéis pasado bastante bien y que han sido momentos divertidos y de bastante aprendizaje con ella, que me consta que sí. Así que muchas gracias por vuestra participación y si os parece, pues le podemos ir dando la palabra. Se la paso a Mario y ya él va comentando. Gracias. Antes de empezar, le vamos a dar la palabra también a Carmen Garrón, técnico del Ayuntamiento, para que también ella hace unas labores pues también importantes y me gustaría poder darle también la palabra. Pues bueno, yo a unirme a las palabras de Alba, agradecerle el trabajo que ha hecho a Ana. Creo que los niños y niñas se han sentido muy a gusto, yo también. Y sobre todo deciros a vosotros y vosotras que estéis tranquilos y tranquilas, que esto solamente es un pasito más para exponer todo aquello que hemos estado trabajando y poder dar vuestra opinión en este caso, ¿vale? Muy bien, pues en primer lugar le vamos a dar la palabra a Natalia Peña. Buenas tardes, me llamo Natalia Peña y soy integrante del CLIA de Ubrique. El CLIA es un consejo local de infancia y adolescencia, un grupo en el que entre niños y niñas de 10 a 15 años analizamos los problemas y necesidades de nuestro pueblo para proponer soluciones y mejoras, como las que os traemos hoy. Ahora le paso la palabra a mi compañera Triana. Hola, mi nombre es Triana y os voy a explicar lo que hemos estado trabajando en las primeras sesiones del CLIA. Pues bueno, nos hemos reunido varias veces los miembros del CLIA para formarnos como equipo e integrarnos. Y a través de diferentes dinámicas hemos llegado a elaborar nuestras últimas conclusiones, que son las que os traemos hoy. Antes de esto, hemos pasado por dinámicas como juego, explicando qué cosas había en el pueblo. Juego en equipo para socializar e integrarnos. Hemos elegido el nombre del grupo, CLIA U, referente a CLIA Ubrique. Y por último, hemos planteado soluciones ante los problemas que hay en nuestro pueblo, desde nuestra perspectiva, para mejorarlo. Las sesiones nos han servido mucho para relacionarnos y darnos cuenta de lo que falta en el pueblo para poder solucionarlo. Paso la palabra a mi compañero Alberto Rincón. Yo me llamo Alberto Rincón y voy a explicar qué es lo que más nos ha gustado de esta actividad. Nos gustó mucho el ambiente de trabajo, ya que nos reímos mucho y conocí nuevos amigos. Al terminar cada sesión, he deseado echar una carita feliz al buzón con la que evaluábamos el día. Como niño de este pueblo, me siento afortunado de poder participar en esta actividad que permite saber cómo pensamos los más jóvenes. Le paso a mi compañero Rubén. ¿A Rubén, no? Hola, buenas, yo soy Rubén. Y mis compañeras Sofía y Valentina, y vamos a hablar sobre las propuestas relacionadas con la cultura y el ocio en nuestro pueblo. Hola, yo soy Sofía. En primer lugar, querríamos hablar sobre la Feria de la Piel. Creemos que sería necesario incluir actividades relacionadas con la temática y eliminar aquellas que no tengan que ver con el trabajo de la piel, además de poner música actual e interés para niños, niñas y adolescentes. Un DJ que ponga reggaetón concretamente. Seguidamente, creemos necesario hablar de nuestra feria municipal. Creemos que se debería usar otro recinto municipal para celebrar la feria, que fuese más grande. Gracias, parece. Vamos hablando un poquito de cada tema y vamos contestando y vamos hablando, ¿os parece? Mira, pues tenemos por un lado la Feria de la Piel, un bonito tema para empezar. Mira, tenemos que tener claro que dentro de la Feria de la Piel lo que podemos vincularlo es al día a día de Ubrique. El motor principal del pueblo de Ubrique es el sector de la piel, la marroquinería, la petaca, los petaqueros, las petaqueras. Pero tengamos en cuenta que Ubrique tiene cabida para todas las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellos que tienen otro tipo de negocio, aquellos que hacen servicios principales, aquellos que hacen cualquier actividad dentro de un municipio, también abarca lo que es el pueblo de Ubrique. Cuando decidimos crear Bajo la Piel, está claro que tiene que estar representado en su mayor cantidad el motor de Ubrique, el sector de la piel, la marca Ubrique en la piel. Pero también le tenemos que dar cabida al resto de vecinos de Ubrique. Por eso tenemos que seguir mejorando. Bajo la piel tenemos que seguir mejorando. Tenemos que seguir apostando por ver dónde se cometen errores, se puede mejorar, o dónde tenemos los aciertos y seguir trabajando en ello. Por lo tanto, cuando hablamos de bajo la piel, lo más importante, lo más referente es decir que bajo la piel representa bajo la piel del pueblo de Ubrique. Bajo la piel del pueblo de Ubrique. ¿Con ello qué quiero decir? Dentro del pueblo de Ubrique, además de lo que es el sector de la marroquinería, la construcción, podemos hablar también la artesanía, pero en el sector textil, todo eso lo tenemos que ir vinculando. También hay muchos artes donde los podemos meter, el arte de pintar. Hay muchas cosas que podemos englobar. Entonces, deciros que es importante que siempre esté presente nuestro motor. Es importante seguir apostando por seguir creciendo en el sector de la piel, pero también darle cabida a todos los componentes del pueblo de Ubrique. Y después me comentabas, por otro lado, ¿no?, recinto ferial. Muy bien, mira, pues cuando llegamos nosotros al cargo, cuando nosotros no llegamos y empezamos a gobernar, uno de los puntos importantes que teníamos era la Feria de Ubrique. Nosotros queríamos unificar, es decir, las atracciones de los pequeños, las atracciones de los mayores, la zona de casetas tradicionales, casetas de la juventud, todo que estuvieran en el mismo recinto. Actualmente, pues podemos disponer de uno, pero tenemos que seguir trabajando en él para seguir mejorando los espacios, seguir mejorando la zona. Y cuando hablamos de un recinto ferial más grande, tengamos en cuenta que el recinto, si es más grande, tenemos que poner más atracciones, tenemos que poner muchas más actividades. Disponemos de unos presupuestos. Eso ahí lo entendemos, ¿no? Tenemos un dinero, el cual es el que podemos utilizar para esa actividad. Entonces tenemos que sacar el máximo provecho posible para los medios que tenemos. Por lo tanto, ahora mismo tenemos un recinto que casi va cumpliendo un poco los objetivos que tenemos, pero tenemos que seguir mejorándolo. Muy buenas dos preguntas, ¿eh? Valentina. Yo le paso el turno a mi amigo Rubén. Bueno, relacionado con la feria municipal, creemos que en nuestra feria necesitamos una caseta de la juventud más amplia, con más posibilidades para que nosotros podamos disfrutar de la feria igual que los adultos. También creemos que se deberían realizar conciertos con artistas de más renombre, más famosos, para unir las generaciones nuestras y las de los adultos. Bueno, pues en relación a lo del tema de la caseta para jóvenes y demás, sabemos que es una temática un poquito complicada, porque dependiendo de las edades, los intereses son unos u otros diferentes. Entonces, el año pasado ya intentamos poner tanto la caseta municipal, una ludoteca municipal orientada a los más pequeñitos, como una caseta más para la juventud, pues bueno, donde pudierais pasar un buen rato escuchando música, donde no se vendiera alcohol, que además esto es importante porque no podéis, por la edad, entrar a otros lugares donde se venda alcohol. Y claro, es verdad que el año pasado pues estuvo bastante bien, hubo bastantes niños y niñas que participaron en esta caseta, pero también es verdad que tuvimos algunos actos vandálicos. La caseta no se trató en la medida de, no por las personas que a lo mejor estaban haciendo uso y disfrute de la misma, sino por otra gente que fue a la caseta cuando estaba cerrada y la rajaron, en fin, que le hicieron actos que a lo mejor no son los más adecuados. Entonces nosotros estamos intentando estudiar la posibilidad, ver cuál es la mejor opción para que sea una caseta que esté bien posicionada en la feria, que esté en un lugar seguro para que no sucedan este tipo de actos y donde además los niños y niñas pues estéis contentos, porque además muchas veces también queréis como que esté en una zona un poquillo más apartada, porque no os gusta estar a lo mejor directamente donde al lado de la caseta de vuestros padres o vuestras madres y queréis que estén un poquito más lejos. En fin, que estamos estudiando a ver cuál es la mejor opción para tener una caseta que sea lo más idónea posible para ustedes, donde haya música que os interese, donde no se pueda vender ningún tipo de alcohol y donde podáis estar echando un buen rato con vuestros amigos y amigas. Y después comentaba lo del tema de los conciertos y artistas. ¿Te refieres en concreto para la feria, para vosotros, o conciertos de los que se traen a nivel local? En general, ¿no? Un poco, bueno, más o menos. Es verdad que los artistas que se han estado trayendo hasta el momento son artistas actuales, artistas de interés, que por regla general el pop le suele gustar también a niños más pequeños y a adolescentes. Pero bueno, lo tendremos en cuenta y cuando se estudien las posibilidades de los diferentes artistas que puedan venir a la localidad, intentaremos en la medida de lo posible pues que cumplan ese requisito de actualidad y de que pueda ser una música que les interese y les guste a los más pequeños. Qué importante un pleno como este, porque tenemos que tener en cuenta que a la hora de nosotros mejorar o de ampliar las actividades o de ejecutar cualquier proyecto, la participación ciudadana es clave, pero no de los adultos nada más, también de los pequeños como ustedes, también nos tenéis que trasladar todas esas necesidades o todas esas ideas que tenéis, valorarlas nosotros e intentar puede cumplir alguna de o la mayoría de las que podamos. Por eso tengamos en cuenta que es muy importante el día de hoy y que hagamos plenos como hecho. Le paso la palabra a Sofía. Aparte de eso, creemos que sería necesario poder tener algún lugar donde los jóvenes podamos reunirnos con la gente de nuestra edad, de forma que nuestro tiempo libre no solo se base en ir a la avenida. Actualmente tenemos la Casa de la Juventud, donde disponemos de diferentes alternativas para disfrutar con los amigos. Pero sí os tengo que decir pues que tenemos un proyecto que ya prácticamente empezaremos en un corto plazo de tiempo, el cual es, aparte de la educación y la formación, que es clave, sois el futuro de nosotros, de Ubrique, del mundo, sois ustedes, los jóvenes, y tenemos que apostar por una biblioteca, pero también tenemos que apostar por algo tan importante como es el ocio de la gente joven. En este caso, una nueva Casa de la Juventud que lo estamos preparando. El proyecto prácticamente se va a empezar en breve, para que también tengamos un lugar de referente donde en cualquier momento pues podamos visitarlo y tengamos la compañía de lo más importante, que son los amigos y la familia. Quiero comentar yo una cosita. Como ha dicho el señor alcalde, próximamente tenemos un proyecto en el que vamos a hacer una nueva Casa de la Juventud, en la que, bueno, pues intentaremos dotarlo de todos aquellos recursos para que puedan llamar vuestra atención, podáis ir con vuestros amigos a divertirse y demás. No obstante, quiero comentar que a lo mejor muchos de vosotros desconocéis estas instalaciones, que a día de hoy tenemos una Casa de la Juventud, que además también está dotada con materiales, tiene juegos de mesa, se hacen diferentes talleres relacionados con informática, talleres cuando se aproximan fiestas como Halloween y demás, y bueno, que son al fin y al cabo recursos y actividades que están allí disponibles, que si no los conocéis, pues os invito a que paséis por allí y que nuestro técnico de juventud, que se encuentra allí en la Casa de la Juventud, os puede informar y sin duda alguna pues puede poner a vuestro alcance todo lo que necesitéis para pasar un buen rato con vuestros amigos, ¿vale? Gracias. Le paso la palabra a Valentina Espinoza. También nosotros creemos que se deberían organizar actividades para niños y jóvenes, como escape room, airsoft o paintball, así como fiestas para adolescentes, ya que no podemos ir a bares, pero también nos gusta salir. Sí. Yo le paso el turno a Rubén. Te comento yo primero, antes de que empiece tu compañero, ¿vale? En cuanto a esto, bueno, me consta que además estas actividades tan modernas ahora de los skate room, de los paintball y demás, pues que os gusta bastante. Ya algunos de los componentes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia que estaban previos a reunirnos en estas semanas y demás, hace unos meses estuvieron haciendo una actividad similar al skate room. Y bueno, ya he hablado yo en varias ocasiones con nuestra técnico que va a dinamizar un poco el CLIA para que sigamos trabajando y proponiendo este tipo de actividades. Y está bien que nos la hagáis llegar para saber cuáles son vuestras demandas y próximamente pues intentaremos hacer algún tipo de paintball o algo similar, ¿vale? Y una cosita. Ustedes no nos prohíben ir a los bares, ¿eh? Que vamos, tengamos claro que todos tenemos las puertas abiertas en los bares. Lo que sí nos prohíben es beber alcohol y algún tipo de reglas que tenemos que respetar. Pero que no os prohíben ir a los bares y vamos, a mí me gusta mucho la hostelería. Yo he trabajado mucho en hostelería, soy un amante de la hostelería y a mí me parte el corazón que a unos pequeños no los dejen entrar en un bar. Por lo tanto, cuando no os dejen entrar, os invito a que me llaméis, yo voy con ustedes y vamos, entramos juntos y disfrutamos de un buen rato de música y un café, un refresco. Hay muchas más alternativas en un bar. Le paso la palabra a Rubén. Y finalmente, nuestra última propuesta es organizar actividades deportivas en el pabellón municipal durante el verano, como torneos de fútbol, baloncesto, balonmano, aquagym o gincana, que permitan tener alternativas de ocio más distintas. Pues mira, el año pasado intentamos ya, por ejemplo, crear un campamento de verano enfocado un poco a edades más pequeñas, un campamento en el que se realizaban actividades acuáticas, actividades de manualidades, actividades deportivas, pero es verdad que era enfocado a edades más pequeñas. Eso fue durante el mes de agosto. Pero bueno, no obstante, voy a hablar con mi compañero Daniel Domínguez, que es además el concejal de deporte, y vamos a intentar a ver qué alternativa podemos proponer para que en el verano pues se hagan este tipo de actividades y que pues, podáis apuntar, ¿vale? Voy a hablar con él y a ver si le podemos dar forma, a ver si salen para adelante estas actividades. Ya os las hacemos llegar. Bueno, pues pasamos a otro punto. Pasaríamos al punto de salud y servicios médicos. Le doy la palabra a Paula Moreno. Hola a todos y a todas. Yo soy Paula y junto con Valeria vamos a hablar sobre nuestras propuestas en cuanto a temas de salud y servicios médicos. Por un lado, creemos necesario contar con más profesionales médicos en el centro de salud, por ejemplo, con especialistas que vayan semanalmente para atender a la gente. Otra propuesta que tenemos es acortar el tiempo de espera para las citas médicas, de forma que no tarden un mes en atenderlo. Y a continuación, le doy paso a mi compañera Valeria. Antes de seguir el punto, pues el tema de salud y servicios médicos, pues es un punto importante. Tengamos en cuenta que el que tiene salud tiene un tesoro. ¿Qué quiero decir con esto? Lo más importante que podemos tener no es el dinero. Lo más importante es que tengamos salud. A veces pues nos ponemos malitos o malitas y necesitamos que nos vean. Necesitamos unos especialistas. Conozco a muchos médicos de aquí de Ubrique, conozco a mucha gente que se dedica a ello, y tenemos que tener en cuenta que la verdad que hacen un servicio y una labor importantísima. Los medios, pues tenemos que seguir trabajando para bajar lo que es la lista de espera, tenemos que seguir trabajando para que tengamos más médicos especialistas aquí en Ubrique, tenemos que seguir trabajando para que tengamos una respuesta más rápida a la hora de cualquier enfermedad o de cualquier accidente. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Pues que tenemos los medios que tenemos que intentar, porque tengamos en cuenta que esto depende de la Junta de Andalucía y nosotros como ayuntamiento a nivel local, no es que no dependa de nosotros, sino que se encargan ellos. Nosotros lo que hacemos es trasladarles las ideas o intentamos de ayudarles para agilizar todos los problemas que hay en sanidad. Me consta, el otro día tenía datos que hablaba, pues prácticamente a día de hoy tenemos mejores números a la hora de la contratación de médicos y de enfermeros con respecto a años anteriores. La lista de espera para una operación se ha cortado casi a la mitad. ¿Cuál es el problema? Teníamos tanta demanda y teníamos tanta lista de espera que prácticamente todavía no la estamos percibiendo. Pero tenemos que seguir trabajando todos. Nosotros, ahora mismo este que os habla, es el primero que tiene que seguir trabajando para pedir médico, para pedir que la lista de espera sea menor, pero sobre todo para que tengamos una buena atención sanitaria. Con esto no digo de que la que tenemos es mala, sino con esto digo de que cuanto más medios tengamos y más herramientas tengamos y más especialistas tengamos a nuestro campo, pues más fácil sería el poder agilizarlo. Pero es buena pregunta y la verdad que en el tema de la salud tenemos que seguir trabajando. Le paso la palabra a Valeria Angulo. Buenas tardes, yo soy Valeria y vamos a proceder con las propuestas de salud y servicios médicos. Otras propuestas que tenemos son abrir un anexo en el centro de salud para que la atención médica vaya más rápido y así además no tener que trasladarnos a otro centro y mejorar el mantenimiento de los baños públicos. Bueno, pues de los baños públicos está claro que tenemos que continuar mejorándolo. Mira, aprovecho también para decir, hay que saber convivir. También a veces el mantener un baño limpio cuando estamos en el cole, cuando estamos haciendo alguna actividad o cuando estamos en algún baño público, a veces hay una papelera, no tiramos el papelito donde debe, hacemos actos vandálicos, pintada, si hay un cristal se rompe. Tenemos que intentar de cuidar del material que tiene. Yo siempre digo que los baños públicos son como los baños de nuestra casa, a que ahí siempre miramos porque estén bien, estén limpios, si hay un papel en el suelo lo recojo y lo tiro en la papelera. Tenemos que mirar entre todos por esos baños públicos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo o qué queremos hacer? Estamos intentando en todas las actividades que se hacen, pues poner cada día más baños públicos que podamos disponer de ellos, baños en diferentes actividades que se hacen a lo largo del año, pero sobre todo, insisto, los baños que tenemos en instalaciones deportivas, baños que tenemos en bibliotecas, baños que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en cualquier edificio municipal, tenemos que ser conscientes para que estén limpios y que nosotros hagamos esa actividad de tenerlo siempre en condiciones, pero también os traslado que todos, pequeños, mayores, vuestros papás, vuestras mamás, todos tenemos que implicarnos para que también siempre se mantengan limpios. Para hacer una simple apreciación también, que nosotros cuando llegamos aquí al ayuntamiento sabíamos que era muy necesario el tema de los baños públicos y, vamos, nuestro compañero concejal de festejo se encargó de hacer la compra de los baños que se ponen en las calles cada vez que tenemos nuestras actividades por el casco antiguo, del carnaval y demás, que antiguamente eran baños que no eran nuestros, no eran del ayuntamiento, se alquilaban desde hace ya 2 años, son del ayuntamiento y hemos ampliado el número porque ahora antes se alquilaban un X número, pero ahora tenemos más baños. Además, tenemos también baños de minusválidos y esos ya son de todos nosotros. Son baños nuestros, que no se los tenemos que alquilar a ninguna empresa. ¿Vale? Entonces, sabemos que es una necesidad y que es un servicio que tenemos que ir mejorando, como ha dicho Mario. Pero qué importante es que nos trasladéis también, insisto, que veáis desde vuestro punto de vista, que también es necesario tener unos aseos, el tema de la salud, qué importante es la demanda de esa lista de espera cada día y a menos, qué importante es tener unas instalaciones unas instalaciones como un centro de salud, que tengamos esas zonas adecuadas, de tener una zona, como me estás comentando también, un anexo dentro del centro de salud para poder tener más especialistas. En definitiva, es importante que también nos trasladéis ustedes que veis el problema de la sanidad y que se está trabajando en ello. Bueno, le paso la palabra a Aitor Sánchez. Hola, buenas tardes. Somos Aitor y Joel, compañeros del CLIA, y venimos a hablar del tema de la sostenibilidad ambiental. A continuación, os vamos a contar las propuestas que tenemos en la relación a este tema. Una de nuestras propuestas es poner más papeleras y contenedores de reciclaje por el pueblo, suficientes en cada barrio. Así la gente reciclaría más y para tener el pueblo más limpio. Pues el tema del reciclaje, medio ambiente, qué importante es. Y más importante que nos lo trasladéis ustedes a nosotros. Tenemos que ser conscientes que dentro de muchos años ustedes tendréis, como es normal, más edad y os encontraréis un medio ambiente pues quizás diferente al que tenemos hoy en día si no lo cuidamos. A la hora de poner más papeleras, estamos trabajando ya, se están colocando papeleras nuevas en todo lo que es el centro del pueblo, las que estaban, qué mejor cosa que reutilizarlas para ponerlos en otros puntos y cuanto más papeleras haya, mejor. Y además, me comentas el tema del reciclaje de contenedores en el pueblo, tenemos un puerta a puerta, tenemos una serie de reglas a la hora de reciclar, que lo que tenemos que hacer todo concienciarnos, como me estás trasladando, para que sea Ubrique uno de los referentes en el reciclaje, porque ahí ganamos todo. A la hora de reciclar, ganan los pequeños, los mayores, ganamos todo, porque en definitiva el medio ambiente también es fundamental, porque el medio ambiente es la salud del planeta. Por lo tanto, es importante cuidar de él. Aitor. También es muy importante organizar más campañas de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente. Ahora os paso con mi compañero Joel. También es necesario instalar carriles bici en el pueblo, siempre en la medida de lo posible, teniendo en cuenta cómo es el terreno de montaña donde se ubica Ubrique. Otras dos propuestas que tenemos son sancionar a las personas que dejan excremento de esos animales en la calle y poner más fuentes de agua en la avenida. Bueno, pues sí, también es importante poner más fuentes de agua en la avenida. Lo que pasa es que ahí me vas a permitir que te rectifique un momentito, porque es importante poner más fuentes de agua, pero no solamente en la avenida, sino en todo lo que es el pueblo de Ubrique, en diferentes puntos que es necesario. También me comentas que hay que sancionar a todos aquellos que no recogen los excrementos de sus animales. Eso se llama saber convivir. Tenemos que tener claro, tal y como no depositamos la bolsa en su correspondiente lugar, los excrementos tenemos que recogerlos. También tenemos que saber que tenemos que seguir evolucionando en todos los aspectos. ¿En cuáles? Mejorar, como estamos hablando, en un servicio cuando tengamos sed, por mediación de la fuente. Tener ahora mismo un pueblo más limpio a la hora de recoger los excrementos. Sembrar ciento o más de un ciento de árboles, que lo hemos hecho, para intentar poblar el medio ambiente, porque a veces, cuando se ejecutan obras, algún árbol que otro, tenemos que desprendernos de ellos, pero tenemos que recuperarlo por otro lado. Hace poco se hizo una labor importante por la Concejalía de Medio Ambiente, en la que estamos todos implicados. Se implicaron los colegios, se implicó el ayuntamiento, se implicó el pueblo de Ubrique en sembrar 103 árboles, si no me equivoco, y continuaremos haciéndolo en colegios, continuaremos haciéndolo en alcorques que estén ahora mismo, que no tengan ningún árbol. Y, en definitiva, tenemos que mirar por nuestro pueblo en el medio ambiente, con árboles, fuentes, cuando tengamos sed, lo que es la recogida de excrementos. Muy buena pregunta y la verdad que me ha encantado que me lo dijeras. Le paso la palabra, en este caso ya, a Fernando Vallejo, porque pasamos ahora mismo a Escuela y Educación. Hola, yo soy Fernando y os voy a contar sobre algunas mejoras que hemos pensado en la materia de educación y escuela. Nuestras propuestas son mejorar las instalaciones de los centros educativos, deportivas, tecnológicas, zonas comunes como baños y aseos. Acabar con las desigualdades de trato por parte del profesorado, igualdad de trato para los niños y niñas. Habilitar las canchas deportivas de los colegios fuera del horario de clase, para que los niños y niñas puedan jugar en ella. Contar con espacios de desconexión en los colegios, como sala de descanso con sillones y camas para no saturarnos durante las horas en las que estamos en clases. Instalar zonas cubiertas en los patios de la escuela para los días lluviosos. Y organizar torneos deportivos en la escuela. Bueno, pues Fernando, muchas gracias por las aportaciones que nos hace, que además son bastante importantes. Yo, bueno, como muchos sabéis, soy maestra, así que además conozco de primera mano las necesidades que hay en los centros y las demandas que muchas veces los niños y niñas trasladáis en las mismas. En cuanto a las instalaciones de los centros, pues bueno, comentarte que en la medida de lo posible, desde el Ayuntamiento estamos intentando mejorar todas las instalaciones que hay en ellas. Hace poco se ha puesto, por ejemplo, en el Colegio Benafeli la ampliación de un porche que llegaba hasta la biblioteca, porque cuando llovía, por ejemplo, pues los niños y niñas que hacían uso de la biblioteca se mojaban cada vez que pasaban hasta allí, y bueno, pues ya hace unos meses se ha colocado este porche y se ha evitado. Así como también otras cositas que tenemos en mente de las reparaciones y arreglos de algunos baños, a ver si podemos hacerlas y en definitiva en el día a día vamos mejorando los centros educativos en aquello que podemos, porque también sabemos que cualquier obra que supere unas envergaduras importantes pues requiere de un importe económico que a lo mejor el ayuntamiento en ese momento no lo dispone, pero es verdad que es algo que tengo presente que espero poder ir poco a poco mejorando las instalaciones de los centros educativos. Me comentabas también lo de acabar con el tema de las desigualdades de trato por parte del profesorado. Eso es algo que no depende principalmente del ayuntamiento, sino que eso entra dentro de cada uno de los docentes que imparten aula en los centros. Pero vamos, me consta que desde la Junta de Andalucía se están implantando diferentes planes y programas dentro de los centros educativos, que además obliga a los maestros y las maestras a trabajar el ámbito de las emociones, el ámbito de la igualdad, la coeducación, y al fin y al cabo son temáticas que tienen que trabajar y trasladaros con ustedes para haceros esa educación, y que poco a poco pues la población se vaya sensibilizando más de la importancia que tiene de hacer un trato en igualdad por parte de todos los niños y niñas, ¿vale? Comentabas también los espacios de desconexión en los colegios, como salas de descanso. Bueno, pues una vez más te comento que eso es algo que el centro educativo decide poner o no en su centro. Y bueno, lo único que puedo ayudar yo como concejala a cada centro educativo es pues que si tienen algún proyecto en el que intenten implantar algún tipo de zona de descanso y demás, que a lo mejor por parte del ayuntamiento pues se le puede ayudar con ideas o ver qué alternativas puede buscarle, pero eso es algo que entra dentro de los centros educativos y del equipo directivo, de los directores. El ayuntamiento como tal no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Y bueno, hablabas también de las cubiertas de los patios en la escuela para días lluviosos. Me consta que es verdad que es muy necesaria que los centros estén cubiertos, ya no solo para los días lluviosos, sino también para cubriros de la sombra, que ahora ya vienen épocas en las que hace mucha calor. Y bueno, también es algo complicado porque dependiendo de las infraestructuras de los centros se pueden poner o no diferentes tipos de toldos, pero eso es algo que también tiene que correr por parte de los centros educativos. Nosotros desde el ayuntamiento a lo mejor los podemos ayudar con algo, pero son las AMPAs de los centros educativos y el equipo directivo los que se tienen que mover un poco en cierta medida para poder mejorar esas instalaciones en cuanto a toldos y demás. No obstante, sé que es una necesidad. Ahora, en los próximos meses queremos poner, por ejemplo, nuevos árboles en un centro educativo, en concreto en el Ramón Crosa, para que en un futuro esos árboles vayan ya ampliando a medida que vayan creciendo y puedan ir ampliando las zonas de sombra en el centro. Y le paso la palabra a Mario porque él quería comentar algo de la cancha deportiva. Yo quería comentar algo y sobre todo antes de también el temita de igualdad, que es importante. Habilitar canchas deportivas fuera de horario. Es importante saber que estamos dentro de unas instalaciones como es un colegio en el cual, o un instituto en el cual pues, hay unas instalaciones. Entonces tenemos que saber o tenemos que ser conscientes que a la hora de abrir la puerta no es solamente abrir la puerta y podamos hacer la actividad. Tenemos que tener algún tipo de responsable, tenemos que tener los medios oportunos y sobre todo no provocar o facilitar que se puedan hacer actos vandálicos. Se está estudiando, llevamos prácticamente pues desde que llegamos estudiando diferentes alternativas para daros la opción de tener unas instalaciones. Os digo, a mí me encanta el deporte, como decía. Yo era de los que prácticamente terminaba de comer y me iba a una pista con un balón a jugar, y la verdad que os entiendo perfectamente, pero tenemos que tener sobre todo por delante lo que es la seguridad y sobre todo que prevalezca en este caso pues que no tengamos ningún tipo de acto vandálico y que tengamos sobre todo la seguridad presente. Y con el tema de la igualdad, pues los niños caminan solos, las niñas caminan solas, pero de la mano os aseguro que es mucho más ameno, mucho más ameno, y el camino que se recorre es mucho mayor. Tenemos que tener claro que en esta sociedad, si no vamos de la mano todos, no es el camino que tenemos que coger. Por lo tanto, tenemos aquí delante pues a nuestra concejala de Educación, pero también de Igualdad, y la verdad que es un tema también que es importante que siempre lo tengan presente y que siempre digamos que la igualdad ante todo. Le paso la palabra a... De tema, sería ahora mismo otro muy importante, que es el tema de la familia, un tema que también es clave porque la familia lo es todo también para recorrer el camino que tenemos, y le di la palabra a Miguel Ángel Cordón. Hola, yo soy Miguel Ángel y voy a decir una propuesta sobre la vida en familia. Creemos que es necesario contar con más espacios y actividades que se organicen para toda la familia, donde los padres y madres puedan pasar tiempo de calidad con sus hijos e hijas. Bueno, yo creo que, mira, tenemos próximamente una actividad, hablamos de, porque podemos hablar de deporte, podemos hablar de ocio, podemos hablar de muchas cosas. Para mí, mira, tenemos un evento muy importante que es la Crujida de los Gamones, pues próximamente lo tenemos en días prácticamente, y qué bonito es ver un barrio donde ve el abuelo, el sobrino, el tío, el padre, la madre, el amigo, el vecino, todos conviviendo y echando un rato importante. Pero no es solamente el momento de la crujida del gamón, sino hay muchas asociaciones que llevan ya muchas semanas combinándolo del tema de la leña, dónde vamos a poner la candela, cómo vamos a organizar esto, cómo vamos a organizar aquello, y por lo tanto es un día muy bonito en el cual la semana que viene, pues cuando vemos actividades en las que estamos unidos, todo lo que son las edades o todo lo que es la familia en sí, eso es lo más grande, y la verdad que te digo que nosotros aquí trabajamos para buscar actividades en las que podamos estar juntos, porque en definitiva el tiempo, la familia y sobre todo el ocio con quien lo tenemos, lo escogemos nosotros, pero qué más bonito o qué mejor que hacerlo con la familia. Así que tenemos que seguir trabajando, en este caso con el aspecto de buscar actividades, que te digo y te aseguro que este equipo de gobierno, todos los compañeros, pues es uno de los puntos que siempre tienen presente. Y la verdad que también es buena pregunta y agradezco que también lo saquéis en un pleno como el de hoy. Pasamos al siguiente punto, que es participación infantil y juvenil, clave para el futuro de Ubrique y de todo lo que es en sí. Le paso la palabra a Blanca Villarte. Hola, yo soy Blanca y voy a hablar del tema de la participación infantil. Estos días hemos estado proponiendo cosas en este ámbito, entre ellas contar con lugares y momentos donde los niños y niñas de Ubrique sean escuchados, tanto por sus compañeros y compañeras como por los adultos que afectan a su vida, profesorado, gobiernos locales, familias, etc. A continuación le paso la palabra a mi compañero Gabriel Ordóñez. Si quieres, Gabriel, antes de que te dé la palabra, pues la verdad que sí, que estamos hablando que la participación infantil, este CLIAU que se está creando o que en este pleno estamos intentando de tenerlo presente, pues es muy importante. Y mira, tener en cuenta que en los presupuestos anuales, pues hemos presentado unos presupuestos participativos, los cuales os puedo explicar brevemente qué es lo que es. En esos presupuestos participativos lo que estamos creando es que una idea que tengáis ustedes nos las podéis proponer al ayuntamiento y se puede ejecutar ese proyecto por parte de esta corporación. Como está el CLIAU prácticamente, podemos decir prácticamente ya, es una realidad, pues entonces tenéis voz y voto también a la hora de poder dirigirse hacia nosotros, aunque cualquier vecino del pueblo de Ubrique, cualquiera, es escuchado por parte de nosotros, es atendido por parte de todos los compañeros, por este que os habla, para escuchar vuestras ideas por un mejor Ubrique o por un mejor bienestar de todos los vecinos y vecinas. Os invito a, si tenéis alguna buena idea, pues que nos las trasladéis, porque tenéis opción de que se pueda realizar. También lo que es ahora mismo, o lo que tenemos que tener claro, que lo que es la palabra o ser escuchados a todos ustedes, si no lo hiciéramos nosotros, sería el mayor error que cometeríamos, porque ustedes tenéis muchas veces no mejores ideas. No mejores ideas a la hora de hacer una actividad o hacer cualquier proyecto. Sobre todo lo que tenéis esa sinceridad de que lo que buscáis es el bienestar de un pueblo y el bienestar de los vecinos y vecinas. Por lo tanto, para mí, vuestra palabra y sobre todo lo que me trasladáis es clave para seguir en el puesto que estoy. Dicho esto, le paso la palabra a Gabriel Ordóñez. Muchas gracias, Mario. Yo soy Gabriel y quiero agradecer a todos y todas el poder estar hoy aquí y que escuchen nuestras ideas y propuestas. Esperamos poder seguir reuniéndonos para hacer de Ubrique un pueblo mejor para los niños y niñas. Bueno, pues Gabriel, como has dicho, que esperáis que podáis seguir reuniéndonos, que podáis seguir teniendo voz y participación, y por supuesto ya os dije en aquel momento y os hemos estado trasladando que vuestra participación es importante, vuestras demandas, vuestra voz en definitiva es prioritaria para nosotros, en concreto para mí, que además soy concejal de infancia, adolescencia y todo lo que va relacionado con la educación y demás, así que me parece muy importante vuestras aportaciones y, por supuesto, una vez que ya esté CLIAU formado, pues que vamos a seguir haciendo dinámica, vamos a seguir viéndonos, vamos a seguir teniendo actividades y volveremos a realizar este tipo de plenos para que las ideas y propuestas que nos vayáis, que os vayan surgiendo y que vayáis teniendo, que nos las podáis trasladar. Además, lo que ha dicho mi compañero Mario de los plenos de los presupuestos participativos son muy importantes, porque es verdad que ahí sí que se puede contar a lo mejor incluso con una cuantía económica más importante para poder hacer algún tipo de proyecto que os surja, que vaya un poco más allá de cualquier actividad o cualquier encuentro o cualquier taller, sino que algo importante que a lo mejor os surja, pues se puede dar forma a través de vuestra idea y en ayuda con la técnico que va a estar un poco de referente con vosotros, pues que se haga esa propuesta y se entregue al ayuntamiento de cara formal y que se siga valorando si es viable o no. Así que yo os animo a que vayáis ya ingeniando, que vayáis, que seáis personas críticas y que cuando vayáis por la calle vayáis viendo un poco, pues eso, en qué cosas se pueden mejorar en el día a día de nuestro querido pueblo. Así que, sin más, agradecer, por supuesto, como he dicho antes, la labor que ha estado haciendo Ana con vosotros, la labor que habéis estado haciendo todos vosotros y vosotras, porque además me consta que es verdad que ahora mejor han sido días en los que te apetece descansar o un viernes en los que ya has terminado el colegio, a lo mejor te apetece desconectar y sin embargo habéis estado todos los viernes allí dándose encuentro en la ludoteca municipal y eso es de agradecer porque demostráis que realmente os interesaba formar parte de este Consejo Local de Infancia y Adolescencia, demostráis que os importa vuestro pueblo y que queréis que vuestras opiniones sean escuchadas. Así que por mi parte, muchas gracias. Le doy la palabra a Mario. Bueno, pues también es un paso el que se da hoy en este pleno que estamos prácticamente terminando, sobre todo para saber que ahora mismo pues el reglamento y las bases del CLIAU pues prácticamente se está trabajando en ello para, posteriormente lo pasaremos por un pleno de este ayuntamiento para que este organismo sea ya una realidad. Y en esas bases, pues yo lo único que si puedo pedir algo, pues intentar que tengamos a lo largo del año varios plenos o que nos veamos varias veces, porque tenemos que tener claro que hay que agradecer, por un lado, el trabajo de Ana, que ha estado haciendo con todos ustedes, el trabajo de Carmen, nuestra concejala, todo el personal del ayuntamiento que está vinculado con este proyecto o con este programa o con que esto sea posible, pero sobre todo lo que hay que agradecer es a ustedes, esa es la labor que hacéis, a ustedes agradeceros hoy, viernes, que cualquiera, con vuestra edad, lo que quisiera estar por ahí, estáis aquí. Qué alegría me da que da igual el día que sea, si es viernes, si es lunes, si es domingo. Lo importante es vernos, hablarnos, mostrar nuestras inquietudes, trasladarnos a nosotros, que ahora mismo nuestra labor es la que es intentar hacer el bien en el pueblo de Ubrique, y qué mejor forma que escuchar a ustedes. Por lo tanto, encantado, espero que nos veamos muy pronto. Estamos no solamente en el ayuntamiento, estamos en el pueblo de Ubrique. Cuando nos veamos en cualquier lado podéis trasladarnos, pararnos unos segunditos, hablarnos. Si veis cualquier cosilla que nos tenga que trasladar, aquí estamos. Y dicho esto, pues como se levantan los plenos, se levanta la sesión. Pero justo antes de levantar la sesión, lo que queremos ahora mismo es daros un pequeño detallito, porque la verdad que es un privilegio contar con ustedes. Y sin más, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Se levanta la sesión.